A esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión del programa Informativo Municipal, producido por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, que llega a ustedes a través de las ondas de esta emisora que nos apoya en la difusión cada semana. Poco a poco comienzan a aparecer más días con sol y nos vamos acercando a la primavera y, por cierto, al cambio de hora oficial, ya que este fin de semana se realizará la transición del horario de invierno al de verano. Cuando sean las 00 horas del día domingo 11 de septiembre, los relojes se deben adelantar hasta las 01 de la madrugada. Así que muy atentos con este cambio de horario. También les quiero comentar que este miércoles 14 de septiembre se desarrollará en la elipse de la Plaza Ignacio Carrera Pinto el tradicional desfile de septiembre, así que los invitamos a ustedes a acompañar a los estudiantes, ¿cierto?, y a las organizaciones de la sociedad civil que estarán presentes en este acto conmemorativo. También recuerden que a partir del 16 de septiembre comienza la gran fiesta costumbrista en el Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo. Por lo tanto, los dejamos invitados a revisar la página web de la municipalidad www.muniquintero.cl y también las redes sociales para que puedan informarse de la nutrida parrilla de músicos y artistas de Quintero y también nacionales y extranjeros que estarán presentes en el escenario. Dicho esto, ¿qué les parece si revisamos los titulares de esta semana? El estuche de Loncura cuenta con un nuevo sistema de televigilancia. Comisión Mixta de Finanzas y Salud realizan modificaciones presupuestarias. Punto de reciclaje es reubicado en Loncura. Departamento de Educación Municipal organiza encuentro con centros de estudiantes. Departamento Municipal de Medio Ambiente realiza instalación de microchip a mascotas. Comisión de Educación del Consejo Municipal solicita informe sobre convivencia escolar en los establecimientos municipales de Quintero. Adultos mayores de Quintero dieron el vamos a la temporada de primavera. Comenzaron trabajos para la construcción del nuevo cuartel de la primera compañía de bomberos de Quintero. Estas noticias y otros datos a partir de este momento en su programa informativo municipal. Sistema de televigilancia gestionado por la Junta de Vecinos, el estuche de Loncura, entró en funcionamiento en el sector gracias al apoyo de las empresas Codelco, ENAP y la Municipalidad de Quintero. Se trata de cámaras de última tecnología de marca Hi-Vision, con función día y noche a color de alta resolución, que permite que los datos de video sean muy precisos a la hora de querer identificar vehículos o personas en las calles del sector. La ceremonia de presentación del proyecto fue realizada el lunes 5 de septiembre en la sede comunitaria de El Estuche y contó con la asistencia de las autoridades locales, representantes de las empresas patrocinantes, de Carabineros de Chile y vecinos de Loncura. El sistema de televigilancia del sector El Estuche de Loncura consta de 16 cámaras tipo bala con tecnología de red IP, que están conectadas mediante un sistema de fibra óptica y se monitorean directamente en una central ubicada en la Junta de Vecinos y también vía remota en la Central de Comunicaciones y Monitoreo del Departamento de Operaciones de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Quintero. Los invito a escuchar las palabras de don Gerardo González, presidente de la Junta de Vecinos El Estuche, de Michelle Ureta, directora de Desarrollo Comunitario de Codelco Ventanas, Felipe Albistur, director del Terminal Marítimo en Ap Quintero, y las del alcalde Mauricio Carrasco Pardo. Este es un proyecto que para nosotros hoy en día logramos ya como concretar definitivamente, pero nace allá hace un año atrás, mayo exactamente 21, donde hemos venido trabajando de forma ardua. Logramos los recursos, con uno podíamos comprar cámaras, con el otro hicimos todo el sistema de integración de las cámaras, que era tan caro como las cámaras mismas, y después nos faltaban los postes. Entonces conversamos con nuestro alcalde, don Mauricio Carrasco, quien en una reunión con Seguridad Ciudadana decidieron hacernos el aporte para la instalación de las cámaras. Este proyecto nació en las jornadas que denominamos mesas de trabajo territorial, donde nos juntamos con todas las organizaciones territoriales de los sectores para poder armar un proyecto que beneficie o mejore la calidad de vida de los vecinos. Don Gerardo esta vez quiso poder financiar estas cámaras de televigilancia para poder entregar en cierta medida una sensación de mayor seguridad a sus vecinos, a raíz de que hoy día Loncura tiene mucha población flotante. Son los vecinos quizás más cercanos que tenemos como terminal marítimo, están a solo unos metros, por lo tanto para nosotros es sumamente importante y relevante estar acompañándolo en este gran proyecto y ser parte de este gran proyecto que tiene esta Junta de Vecinos en particular. Como comentaba y les comentaba a los vecinos, ver todo lo que han conseguido es súper motivante para seguir estando junto a ellos. Esta unión de la comunidad con las empresas del sector es sumamente gratificante y beneficiosa, tanto para ENAP como me imagino que para los vecinos de Quintero. Yo quiero felicitar a don Gerardo y a toda la comunidad del Estuche, la forma que trabajan, y también a muchos dirigentes de Loncura que trabajan organizadamente, y ojalá que este proyecto se pueda replicar por los temas de seguridad que tiene la región y el país. Estamos reflejados acá. Este es un proyecto que está presentado por la directiva del Estuche, en algo muy innovador. Se reunieron con Codelco, se reunieron con ENAP para juntar ambos aportes para comprar 16 cámaras de televigilancia con todo un sistema de fibra óptica. Y junto con ellos se solicitó a la municipalidad, primero, la ocupación del espacio público y el aporte de todos los postes que se requieren para la sujeción de las cámaras y también que estén conectadas con las cámaras de la municipalidad. Comisión Mixta de Finanzas y Salud realizan modificaciones presupuestarias. En forma conjunta, estas comisiones trabajaron con el fin de modificar el presupuesto municipal debido al aumento de los fondos para programas recibidos desde el Ministerio de Salud y fue dirigida por el concejal Mario González en calidad de subrogante. Estos cambios que favorecen a la gestión del Departamento de Salud Municipal fueron aprobados posteriormente en el Consejo Municipal Extraordinario desarrollado ese mismo día. Las modificaciones por ingreso correspondieron a proyectos tales como Salud Mental Integral, Mejor Niñez, COVID, Recurso Humano COVID, Cardiovascular, Testeo y tasabilidad, entre otros, los que suman un monto a favor de los recursos de dicho departamento por un valor de 274 millones y fracción. Junto con ello, se redistribuyeron dentro de los ítems asignados por el presupuesto municipal al área la suma de 117 millones. El concejal Mario González señaló que se hizo esta modificación en el área de salud porque el compromiso de nuestro alcalde y de este consejo es trabajar y potenciar día a día nuestra salud municipal. Por eso tratamos de inyectar todos los fondos posibles. Así también dijo, hemos tratado de catastrar a las personas mayores, a las personas que son dependientes severos o en situación de discapacidad y que permanecen en sus hogares. Escuchemos al concejal Mario González. Bueno, hoy día me tocó subrogar a don Rolando Silva como presidente de la Comisión de Finanzas. Hicimos una modificación importante en el área de salud. Un compromiso de nuestro alcalde y de este consejo es trabajar y potenciar día a día nuestra salud municipal, y es por eso que estamos tratando de inyectar todos los fondos que sean posibles, tratar de catastrar a nuestros adultos mayores, a la gente que está de alguna u otra forma postrada en su hogar. Punto de reciclaje es reubicado en Loncura. Esta semana, la empresa Reciclador reubicó el punto verde que estaba instalado en el Centro Cívico de Loncura debido a los trabajos de pavimentación de calles, por lo cual se trasladó a la intersección de las calles Chimbote con Avenida Brisas Marinas. Pasemos a revisar lo que nos comenta Elías Núñez de la empresa Reciclador. Debido a las obras que se están desarrollando en el lugar, decidimos reinstalarlo para que la gente igual tenga un espacio donde disponer sus residuos. Y el lugar óptimo que vimos como para que no quedase tan lejos es en este lugar, que es Chimbote con Avenida Brisas Marinas. Bueno, acá pueden disponer cuatro tipos de residuos o grandes familias de residuos. Entre ellas está el plástico, que lo podemos distinguir de color amarillo, donde se puede disponer el plástico número 1, que es el PET, el plástico número 2, que es el HDPE, y el plástico número 5, que es el PP. Luego está el cartón, que es una estructura de color azul, y en esta podemos disponer, el cartón corrugado y el cartón dúplex. El cartón dúplex podemos identificar las cajas de huevo, las cajas de cereales, de medicamentos. La idea es que puedan ir lo más compactada posible para poder optimizar el espacio. Algo importante que también recomendar a los usuarios es que cada una de estas estructuras tiene su rotulación donde señala los tres pasos para poder hacer un trabajo óptimo de reciclaje. También en esta estructura podemos encontrar una rotulación en color verde que es para la disposición de vidrios. Es importante que los usuarios sepan de que las tazas o los platos que son de losa no van en ese tipo de contenedor que es solamente para vidrios. Por eso es importante que puedan leer el instructivo que aparece en el punto. Y también podemos encontrar de color gris la rotulación correspondiente a los envases de metales. Esto quiere decir las latas de bebidas, cervezas, las latas en conserva, los aerosoles. Es importante, es fundamental en realidad, de que este tipo de envases vayan previamente lavados, ya que si queda algún tipo de residuo, ya sea en el caso de una lata de conserva de atún, si queda con restos de residuo, va a llamar otro foco que puede ser infeccioso. Entonces lo ideal es poder seguir los pasos y hacer una buena disposición de residuos. Departamento de Educación Municipal organiza encuentro con centros de estudiantes. Un encuentro en torno a un desayuno organizó este martes la Dirección de Educación Municipal con los dirigentes de los centros de estudiantes de los colegios que administra y la participación del alcalde Mauricio Carrasco. Begoña Bernal, directora del Colegio Artístico Costa Mauco, calificó la jornada como muy productiva, ya que buscó resaltar la convivencia de los centros de estudiantes de los establecimientos municipales para socializar sus directivas conformadas de manera reciente. Por parte de la directora DAEM, Edith Varas, organizadora del evento, señaló que fue muy interesante que los jóvenes de los centros de estudiantes pudieran compartir con la primera autoridad comunal, quien le dio la bienvenida luego de sus elecciones en sus colegios. Edith Varas destacó también la presencia de un matrimonio de personas mayores con más de 50 años juntos que este año se matricularon e iniciaron el proceso de educación y son la directiva del Centro de Estudiantes de la Jornada Vespertina del Liceo Politécnico. Escuchemos lo que dijo Edith Varas. Hoy día realizamos como Departamento de Educación Municipal un encuentro de centros de alumnos de todos los establecimientos que nosotros administramos. Y en este caso le dimos la bienvenida a los nuevos centros de alumnos que asumieron la semana pasada. Muy interesante el poder compartir con ellos y lo más importante, que por primera vez ellos se sentían como muy, muy importantes y relevantes por haber compartido con la primera autoridad, que es el alcalde de la comuna, quien también les dio la bienvenida al inicio de estas nuevas directivas. En ese sentido, los alumnos pudieron expresar sus sentimientos, sus necesidades y compromisos que tienen con su comunidad educativa. Cada centro de alumnos ganó por un plan, por un proyecto que le presentó a sus compañeros, y eso fue bien evaluado y fueron electos. Hemos llegado a la mitad del programa y hoy los quiero invitar a escuchar una canción del grupo Aracpacha. Aracpacha es un grupo chileno de música andina formado en la ciudad de Arica en 1980 y que a la fecha aún mantiene algunos de sus integrantes originales. En estos 40 años de música han estado en importantes eventos y escenarios de Chile y el mundo. Y hoy presentamos la canción Julián, uno de sus temas más icónicos que seguro interpretarán el viernes 16 de septiembre en el escenario de la fiesta costumbrista del Estadio Raúl Vargas Verdejo. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Usa mascarilla, lava tus manos, mantén distancia, ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso con su programa informativo municipal luego de esta pausa musical. Y recuerde que en las redes sociales y página web de la municipalidad www.muniquintero.cl usted puede revisar los demás artistas que estarán en el escenario del estadio municipal. Ahora los invito a continuar revisando las noticias más relevantes de esta semana. Departamento Municipal de Medio Ambiente realiza instalación de microchip a mascotas. El 9 de septiembre, el Departamento de Medio Ambiente del municipio comenzó a instalar de forma gratuita microchip a las mascotas de nuestra comuna. Los siguientes operativos serán el 23 de septiembre en Loncura, en la intersección de calle Chimbote con Guaras, y posteriormente se realizará el 30 de septiembre en la sede de la UNCO Rural en Santa Adela, por lo que estas atenciones se van a desarrollar entre las 10 de la mañana y las 14 horas. No olviden llevar su carnet de identidad para que les puedan atender. Los invito a escuchar las palabras de Lisette Lobos, jefa del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad. Nos encontramos ahora ya en estas primeras ferias ambientales, retornando a la primavera, comenzamos a hacer campañas de microchip. Nos encontramos en esta plaza porque tenemos una implantación de microchip más la feria, donde tenemos nosotros ya las áreas establecidas, esta fiscalización, está la oficina de pesca y minimización de residuos, donde van a poder encontrar información respecto del departamento. También queremos comentarles que vamos a estar el 23 de septiembre en Loncura y también el 30 en la UNCO Rural, también con una feria ambiental y con implantación de microchip de acuerdo a la ley de tenencia responsable. Comisión de Educación del Consejo Municipal solicita informe sobre convivencia escolar en los establecimientos municipales de Quintero. El presidente de la Comisión de Educación del Consejo Municipal, el concejal Antonio Aguayo, informó que el pasado viernes los concejales se reunieron con los directivos de los colegios municipales para conocer la realidad sobre la convivencia escolar de los niños y jóvenes que estudian en los establecimientos municipales de Quintero. Con respecto, el concejal Aguayo dijo: "Hoy estamos realizando la Comisión de Educación número 18. De educación con el énfasis distinto a las otras comisiones, porque nos estamos reuniendo con los directores, los equipos de convivencia de los establecimientos municipales y las duplas psicosociales ante el aumento de distintas situaciones de violencias ocurridas dentro y fuera de los colegios". Por su parte, consultada la directora de Educación Municipal, Edith Vara, dijo: "Esta instancia ha servido para que los concejales aclaren sus interrogantes, preguntando a los directivos y encargados con respecto al tema de convivencia escolar". Yo diría entonces que ha sido muy provechosa, positiva, porque ha sido clarificado y entendido cuál es el trabajo de la educación municipal de Quintero, porque aquí lo que más se hace es la prevención. Tenemos declaraciones del concejal Antonio Aguayo. Nosotros debemos garantizar la seguridad en nuestros establecimientos. Nuestros establecimientos o los colegios deben ser factores protectores para nuestros estudiantes. Obviamente eso conlleva a una consecuencia post-pandemia, ¿cierto? Donde no hubo normas, donde no hubo reglas en muchas familias, pero nuestro objetivo es poder contribuir en los recursos que sean necesarios para poder mejorar la convivencia escolar en los establecimientos. No solo la convivencia, sino el buen trato. El buen trato, las habilidades sociales, el respeto, la tolerancia que muchas veces se pierde en los juegos. Así que estamos muy contentos porque estamos escuchando las distintas experiencias de todos nuestros colegios, incluidos, por supuesto, nuestros dos colegios rurales. Así que el compromiso de este concejal, del consejo y del alcalde es en seguir contribuyendo para mejorar, para tener una sana convivencia en todos nuestros establecimientos municipales. Adultos mayores de Quintero dieron el vamos a la temporada de primavera. Con gran éxito se desarrolló la Gala Folclórica Primavera 2022, organizada por la Dirección de Desarrollo Comunitario a través de la Oficina del Adulto Mayor. La actividad, desarrollada el día 9 de septiembre, estuvo enfocada en las personas de la tercera edad y contó con tours guiados, artistas invitados, karaoke, feria y sorpresas en los jardines del Parque Municipal de Quintero. Pasemos a escuchar las palabras del alcalde Mauricio Carrasco a la señora Ana Silva del grupo folclórico Renacer de Loncura y también a la directora de Desarrollo Comunitario Maritza Verdejo. Muy importante porque 2 años después de la pandemia, sobre todo los que más sufrieron, bueno, por supuesto las personas que alguien partió en la familia, pero los adultos mayores que estábamos con muchas actividades saliendo y no por cuidado de ellos no teníamos actividades masivas y hoy al aire libre pueden presentarse para cerrar el año todos los grupos folclóricos que participan de la municipalidad. Pero además de eso, el mes del adulto mayor ahora en octubre, ¿cierto? Vamos a realizar el típico almuerzo donde están todos invitados, todos los adultos mayores a participar en el Salón de la Fuerza Aérea en Loncura, a diferencia de los años antes de la pandemia que hacíamos una fiesta hasta muy tarde, esto lo vamos a cambiar por un almuerzo para que puedan compartir toda la tarde en los patios de ese recinto. Maravillosa porque no tenemos mucho aquí, mucha cultura de hacer actividades folclóricas, entonces que vuelva a tomarse de nuevo este año, maravilloso. Y más si estamos todos los adultos mayores ahí compenetrados. Vimos a un alcalde también muy contento con el reencuentro de la gente. Afortunadamente vamos saliendo de la pandemia y de a poco iremos retomando todas las actividades. Ahora el alcalde le dijo que vamos a celebrar el mes del adulto mayor con un almuerzo igual como se hizo en el 2019. Estamos trabajando para eso. También me pidió que pusiera especial hincapié en el tema de los buses para que puedan salir por lo menos uno o dos viajes al año. Comenzaron trabajos para la construcción del nuevo cuartel de la primera compañía de bomberos. Esta semana se realizó la demolición del cuartel de la primera compañía de bomberos para iniciar prontamente su reconstrucción total. El nuevo proyecto contempla modernas instalaciones y mayor tecnología para enfrentar las emergencias y podría estar operativo a partir de agosto del próximo año 2023. Escuchemos a Pablo Sandoval, asesor técnico de la Dirección de Obras de la Municipalidad. Efectivamente, la semana pasada comenzamos con este contrato y el día de ayer comenzaron las obras de demolición. Al de hoy ya todo lo que es superestructura ya está con está abajo ya. Mañana se comienza el retiro de escombros. Ya, y después viene toda la extracción de la fundación y todo lo que es existente y la construcción de la instalación de faena al fondo del terreno. Este es un proyecto de 683 millones de pesos, el monto de inversión, FNR, el gobierno regional. El plazo de ejecución son 360 días, ya tenemos fecha de término a fines de agosto del 2023, ya más todas las recepciones que corresponden. Y nada, pues un proyecto muy esperado por los bomberos y en particular por la primera compañía. Sí, en particular fue un proyecto diseñado en conjunto con bomberos. El diseño está acreditado por la Junta Nacional de Bomberos. Su superficie son 500 metros cuadrados con una capacidad para albergar de 3 a 4 carros. Tiene oficinas para los oficiales, salas de sesiones, de reuniones, comedores, 4 guardias nocturnas, baños con camarines, lavados, etc. Fue diseñado en base a todos los estándares que se pidieron por parte de la Junta Nacional y también por la primera compañía de bomberos. Y con esta buena noticia del Cuerpo de Bomberos de Quintero, paso a despedir el programa del día de hoy, que como siempre esperamos haya sido de su agrado e interés. Agradecemos su atención y la fiel sintonía a esta emisora de Quintero que nos apoya en la retransmisión de cada programa. Tengan ustedes un excelente fin de semana. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos. Esto fue El Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.